Estamos al teléfono con Luis Adué. Él es presidente regional y consejero nacional de pescadores Pro del Mar. Representa alrededor de 200 sindicatos y acá en la provincia solamente 9 entre asociaciones indígenas y sindicatos. Por lo tanto, es una voz autorizada para hablar del tema que convoca a todos en la costa del sur de Chile y por supuesto también a los consumidores. Estamos hablando de la marea roja, las consecuencias, las reuniones. Luis Adué, tenemos entendido que vas camino a una reunión de carácter nacional. Cuéntanos un poco. Sí, luego nos llevamos de vuelta. Ya estuve en Chiloé y vengo de vuelta ahora para Calbuco. En Calbuco tenemos un encuentro regional y con dirigentes nacionales también. Es en Calbuco, así que por lo tanto siendo acá en las regiones regionales. En Calbuco están invitados todos los parlamentarios de la región, de todos los colores políticos, y están invitados los gobernadores, los alcaldes, los seremi y directores regionales, para comunicarles a ellos o hacerles entender de que el problema es mucho más grave de lo que en este momento lo están viendo como gobierno y como políticos. Creemos, los análisis que hemos hecho, que ni siquiera la Presidenta de la República está al tanto de cuál es la dimensión del problema que hay en la región, especialmente en la zona de Chiloé, que me tocó ver ayer en Ancú, en Cucao, en Quillón. La dimensión del problema es muy grande. Afortunadamente, gracias a Dios, podemos decir que San Juan de la Costa, el litoral de Osorno, no tiene los índices que tienen el resto de la región, pero y ojalá, Dios mediante, no siguiera aumentando. Pero en el resto de la región, como le digo, el tema es gravísimo porque nosotros llevamos recién una semana, pero Chiloé ya lleva desde antes de la Semana Santa, 15 o 20 días antes de la Semana Santa se declaró marea roja. Entonces la gente ya, hay mucha cesantía acá en la provincia de Chiloé, como también no solamente por el tema de la marea roja, sino que antes de eso, acá en el sector hay más de 7.000 despedidos por el tema de la crisis del salmón. Trabajadores del salmón son 7.000 que sí o sí también vuelven a las caletas. Ellos vuelven a las caletas porque los trabajadores, la mayoría de los trabajadores del salmón son pescadores. Entonces, tienen que volver a las caletas, tienen que volver a trabajar y eso obviamente provoca más problemas en la pesca artesanal por los pocos recursos que hay y más encima ahora con la marea roja. Eso. Luis, en algún momento cuestionaste, hiciste preguntas con respecto a este tema, justamente la marea roja. ¿Crees que la reacción ha sido la correcta o ha sido algo exagerada? Estoy hablando de la prohibición. Hay mediciones que establecen algunos productos del mar que podrían ser consumidos. ¿O crees finalmente que las condiciones son de para tomar este tipo de medidas? No, nosotros obviamente como pesca artesanal y como estos servicios turísticos nos afectó muchísimo la medida que se tomó, que tampoco podemos decir responsablemente, que tampoco podemos decir que fue al voleo. La Serimi de Salud, en este caso el gobierno, obviamente que está tomando las prevenciones correspondientes, pero un poco acelerado fue el dar la noticia, así de como un bombazo. Primero tendría que haberlo conversado con nosotros, primero haber hecho el análisis que corresponde, porque a esos perros que murieron, nadie hasta el día de hoy no se le ha hecho una autopsia para saber si realmente murieron de alguna contaminación que tenga que ver con el mar. No quisiera ni siquiera nombrar la frase marea roja, sí, pero necesitamos saber de qué murieron, porque los análisis que se le hicieron a los recursos que sacó nuestra gente, ninguno de los recursos que están en el litoral, ninguno. Repito que ninguno de los recursos que salieron en el litoral, que son del litoral de Osorno, tiene marea roja. Tiene toxina como siempre ha tenido, porque tiene 28, 30, 40, 50, y lo consumible en todo Chile y los años que existe la marea roja es el 80 miligramos. Y ninguno llega, lo máximo que llega el producto 58, 60 en el litoral. Entonces no era tampoco para haber alarmado tanto a la población. antes de haberle alarmado, teníamos que haber conversado con el gobierno, con la Seremi de Salud, con la gobernadora, para ver esto, de qué forma avisábamos y no esto haber provocado una crisis que en este momento está afectando económicamente y psicológicamente a mucha gente, como son los feriantes de Osorno, los pescadores, la gastronomía, los hospedajes y todo. Afectó mucho porque el bombazo fue muy fuerte, el impacto, así avisarle a la gente, hay marea roja en San Juan de la Costa, obviamente que nos mató a todos. Luis, también tengo entendido, y tú lo dices con la premura, hubo un detalle que nos hicieron ver la gente que tenía mariscos congelados, en reserva, en los restaurantes también. ¿Se vieron afectados? No, nosotros podemos dar fe, todos los restaurantes que hay en el litoral de Osorno, todos los restaurantes, porque es una normativa y es una exigencia del gobierno, o sea, una exigencia de los servicios que a quien le compete, por ejemplo, sanidad, impuestos internos, Serna Pesca, de que los recursos estén debidamente certificados y a la vez esto con facturas. Eso a nosotros no nos mejora el negocio, no nos arregla el negocio, porque el impacto, como le dije antes, ya está provocado, el daño económico ya está hecho. A nosotros podemos poner aviso en todos lados de que los mariscos de nosotros no tienen marea roja porque son comprados con certificación y con todos los documentos habido y por haber, pero yo no me refiero al problema puntual de mi restaurante, me refiero al problema puntual de la décima región. Nos va a costar mucho sacar de la retina de la gente de que los mariscos no tienen, porque obviamente que usted puede ir a comprar a cualquier mercado en este momento y esos fueron pasados por 10 análisis. O sea, el gobierno, la Seremi de Salud no se va a comprar un conflicto en este momento de tener un marisco en algún mercado que tenga ni siquiera la más mínima duda. La gente puede consumir tranquilamente lo que está en los supermercados, lo que está en los mercados, lo que está en las ferias, lo puede consumir tranquilamente en este momento porque eso está hecho análisis sobre análisis. Y tampoco ninguna persona cuando vea frente va a ponerse a vender algo que esté en duda. Menos nosotros como restaurante, porque Dios lo permita, le pase algo a alguien, matamos el turismo para siempre. Entonces tampoco nosotros vamos a correr ese riesgo. Pero creo que está de más hacer propaganda aquí y decir, vayan a comer a los restaurantes porque no tienen marea roja. Me gusta porque ya está en la retina de la gente de que hay marea roja. Va a costar un poco sacarlo de eso. Luis, para aprovechar el tiempo que se nos está acabando, la consulta sobre la extracción de locos, a lo mejor es una pregunta obvia, pero ahí también tenemos gente, hay todo un mercado, hay todas familias que están, digamos, enfocado todos sus recursos en esto. Ellos también están siendo afectados por esta situación. No, toda la región, directa, no hay ninguna empresa en este momento comprando locos. Está todo paralizado en la región, esto inclusive hasta la venta de pescado, ¿no? Está todo paralizado. Ya, Luis, no te quitamos más tiempo, te agradecemos como siempre la gentileza que tienes de respondernos al teléfono y responder nuestras dudas finalmente, que son las de nuestros auditores. Te agradecemos nuevamente y éxito en esta reunión con todos estos personeros y que se llegue a un acuerdo y un beneficio a todos. Muchas gracias, Luis. Listo, estamos, chao, gracias.